Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Un empleo en el fin del mundo. Trabajo en seguridad protegiendo a los hombres de los peligros que no ven. Nos vamos a casa, chicos. No os paréis. Necesitamos fuego y encontrar comida. Si no nos ponemos a trabajar, moriremos congelados. Alguien nos encontrará. Sabrán que el avión se ha salido del radar. Nadie nos va a encontrar. Aquí no. Veremos hacia dónde está el sur y nos pondremos en marcha. Esto acabará siendo una de esas aventuras que uno cuenta en las fiestas. ¿Qué es? Arriba, arriba. ¿Qué es eso? No os mováis. Miradlos fijamente. Si llegamos a esos árboles, nos defenderemos mejor. ¡Vamos! ¡Corred, corred! ¡Corred! ¡Aguanta! Tiene que ser una broma. Podemos descender. Es probable que encontremos algún refugio. ¿Qué podemos hacer? Los mataremos uno a uno. Bien. ¡No os paréis! ¡Henry! Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La primera pregunta que me realicé hace unos días al salir del cine fue una pregunta muy sencilla, la cual posiblemente marque la diferencia y el tono del ritmo de este programa. ¿Por qué no se nos cuenta la verdad? ¿Por qué la verdad algunas veces es tan sumamente maquillada, alterada, para llevarnos en un lenguaje, eso sí, cinematográfico, pero que puede dejar honda huella y que puede distorsionar el sentido de un animal tan profundo, tan bello, como el que siempre hemos defendido en este programa, como es el lobo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Una noche muy especial. Una noche donde os pido, si es posible, que escuchéis este programa arropado entre mantas y, si es posible también, fijaros que os pido que os pongáis los cascos, porque estos os van a permitir llegar en una especie de visión tridimensional de este sonido, de este encuentro alucinante que el cual vamos a plantearos esta noche. Un programa absolutamente diferente al resto. Hace un tiempo, este servidor con grabadora en mano se metió entre lobos. Quisimos contar aquella historia tan tremenda como fue la de Marco Rodríguez Pantoja, el niño salvaje que en España estuvo en la Sierra de Córdoba viviendo entre lobos. También conocí al director de la cinta Entre Lobos, nuestro querido amigo Gerardo Olivares, el cual nos recibió con todo el cariño del mundo en el set de rodaje y nos contó de primera hora cómo se estaba cociendo y cuál era esa historia que lo había atrapado de una manera tan profunda como nos atrapó a todos. El lobo, infinita belleza, pero por desgracia no se ha contado siempre la verdad. Una verdad que está muchas veces enmarcada en un escenario con luces y sombras. Y me voy a explicar. También en este programa, no hace mucho tiempo, abríamos la redacción y nos poníamos en contacto con Media España para saber y para ahondar en una noticia. Hay ataques de lobos en Ávila. Claro está, yo por ese momento, mi cabeza hacía una doble conjugación entre lo que me decía mi amigo y gran entendido en lobos, como es Daniel Weigen, con lo que me estaba diciendo una buena señora, la cual era propietaria y es propietaria de una finca ganadera en Ávila, la cual está viendo sometida su vida a un infierno por los ataques de los lobos. Entonces ahí nace una pregunta, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Nos estamos comiendo ese espacio realmente para que este animal necesite de alguna manera tener que acudir para a matar reses, para buscarse la vida, para comer en definitiva? ¿O cuál es esa otra leyenda urbana que nos coloca a ese animal tan bello y tan digno, tan sumamente especial, mal enfocado? Ese es el sentido de este programa. Un programa el cual van a participar de manera muy especial ese gran hombre al cual acabo de hacer mención, Daniel Weigen, el cual ha abierto de nuevo las puertas a esta radio para meternos de nuevo esta noche. Fijaros lo que os digo, para meternos de nuevo esta noche entre lobos. Particularmente debo deciros que, como yo le digo a mis amigos, ¿no?, hay que estar muy, muy zumbado de la cabeza muchas veces para no pensarlo, para coger la grabadora y para decir, a pesar de todo, a pesar de mis miedos, a pesar de del riesgo, porque también lo tiene, me voy a meter entre lobos con estos tipos, me voy a jugar el tipo porque merece la pena y voy a intentar captar de alguna manera esa esencia que me dejó absolutamente desangelado los otros días cuando en la película decían, vamos a ser cazados, y yo decía, este no fue el lobo que yo me encontré, esta no es la realidad con la que yo topé en aquel día. Le hemos preguntado a Daniel sobre ese gran perímetro que hablan en la película, sobre esa madriguera, sobre la necesidad de la sangre por la sangre de forma arbitraria. Nada de eso corresponde a la realidad, y yo esta noche aquí voy a demostrar la luz y la mentira, porque también vamos a recordar esa historia que, como digo, nos llevó a tierras de Ávila. Un programa que quiero dedicar a Daniel y, por supuesto, a Francisco García Román, un buen amigo, un historiador, una muy buena persona, la cual he tenido la fortuna de conocer en este encuentro, en esta investigación. Un hombre, ojo, que está preparando un libro acerca de la bestia del Llevodán, que encarna también por antonomasia la figura ancestral de ese viejo amigo llamado el lobo. Esta noche es su compromiso. Así zarpamos esta noche, aquí a bordo del galeón de la otra mirada. Esta noche, tú y yo nos metemos entre lobos. Corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! ¡Coge de ahí! Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho. De casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

Y con los muertos es lo mismo para ellos. Lobos, cuando encuentran animales muertos, no cazan. Es como tú no vas a Mercadona si tu frigorífico está abierto o está lleno. Claro, ¿no? Claro. Entonces, si no hace falta, tú no vas. A los lobos es lo mismo. Hay lobos que viven cerca de peñas grandes donde encuentran cada vez en cuando un animal muerto. Estos no cazan. Vale. ¿No? Si hay carne, no cazan. La caza no es deporte para ellos. Cazan para matar, para comer. Pero si hay comida, no cazan. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues esa es la primera pregunta a la cual respondía nuestro amigo Daniel Weigen en el mismo sitio rodeado entre lobos en esta investigación que hemos realizado días pasados. Hay una cosa que todavía nos llama todavía más la atención y la que Daniel de alguna manera nos estaba intentando captar desde una primera hora. ¿Somos tan diferentes a la manada? ¿Somos tan diferentes al propio lobo? Fijaros una cosa, todos pertenecemos a algún tipo de colectivo. El lobo realmente lo es. Todos formamos parte de un círculo familiar, de un círculo de amigos, de un círculo en el trabajo. El lobo en sí mismo viene a representar la misma esencia, los mismos parámetros de comportamiento. ¿Quién sabe si nosotros, en el fondo, somos de peor naturaleza, sin duda alguna, que ese propio animal? Yo le preguntaba a Daniel, la fotografía que tenemos delante, esa manada bien organizada, donde todos van a una, ¿estamos delante de lo que podría ser una fotografía de familia? Así nos respondía. Trozo. Madre mía. Y ves cómo pelean, ¿eh? No, mira. No, eso es entre... ¿Ah? ¿Qué he dicho? Los dos. Claro, sí, claro. Pero para la comida no pelean. Para la comida. Es como, mira, en una familia, ¿no? Cuando cenamos. Sí. ¿Peleamos con papá? No debemos, ¿no? De pelear con nadie, ¿no? No. Simplemente cada comemos. Cada uno come. Claro. ¿No? Jefe manda, mamá, papá manda. Sí. Pero no es que ellos comen y restos y basura para el resto. Comen juntos. Mira, viven juntos, cazan juntos, comen juntos. Fácil. Vale. Olvidamos esta pelea por comida. O sea, Daniel, lo primero que... Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta con tus palabras hoy, estamos, cuando vemos a estos lobos, estamos viendo literalmente a una familia. Nada más. Nada más que una familia. Y además es una familia con una socialización exactamente igual como la socialización de los humanos. Ningún animal es más cerca o puede vivir más cerca con nosotros que el perro. ¿Por qué? Bien. Por su forma de la vida, por su forma social. Mira, ¿cómo viven? Viven en familia. ¿Quién manda? Mamá y papá. ¿Y a nosotros? Mamá y papá. Hay jerarquía. Hay jerarquía. Hay dos jerarquías diferentes, de macho y de hembra. ¿Qué tenemos en la casa? Lo mismo. Igual. Tenemos una jerarquía de las mujeres y tenemos una jerarquía de los hombres. Todos trabajamos juntos. Todos somos de una familia, de una sangre. Y eso es exactamente que encontramos a los lobos. Viven exactamente como nosotros. El lobo era un ejemplo para toda la gente en el mundo. Antes de la cristianización, ¿no? El lobo en cada cultura era un dios, era un santo, en cada cultura. Por ejemplo, Rómulo y Remo, ¿no? Que decimos que fundación de Roma, ¿no? Átila, que ha dicho que su origen es de una manada de lobos, el origen de su familia. Tenemos toda la historia germánica, que está lleno de lobos, Fenris y XXX, muchos lobos alrededor de los dioses. Los indios norteamericanos, todavía para ellos es un hermano. Para los inuit, los esquimales, es un dios. En cada cultura el lobo era un dios. Hasta la cristianización. Vale. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Es un ejemplo. El mejor ejemplo de la familia fuerte, de la célula del estado más pequeño que existe. Es el mejor ejemplo que existe. Porque si nosotros podemos vivir como ellos... Ellos nos enseñan que de verdad significa social. Social con cabeza. No solo con emociones. ¿Por qué han vivido los lobos? Cazado para miles de años. en las células pequeñas, en la manada. De una manera antropológica, Daniel, quizás pudimos de alguna manera el concepto familia, el concepto grupo, ¿no? La tribu. La tribu en sí misma, nacer de los mismos cánones con las que precisamente estamos porque ahora es mismo. Es la forma de sobrevivencia mejor, ¿no? Estados grandes rompen rápido, grupos pequeños sobreviven. Eso es que dice el lobo, ¿no? Vale. Además, mira, por ejemplo, nosotros antes que hemos encontrado o hemos tenido el invento de la lanza, ¿no? Era para un humano imposible matar un animal grande. ¿Cómo? ¿Con una piedra? ¿Contra claro. un mamut? No, va a ser ¿no? que no, claro. ¿Qué hemos comido? Vale. A veces era posible matar un conejo con una piedra o algo, pero la presa grande, imposible. Cuando han encontrado la forma de la lanza y cómo funciona y que pueden usarlo, ya podían cazar animales más grandes. ¿Pero cómo? Tú necesitas una técnica, un método. Claro. Y eso sabemos, por ejemplo, de cuevas. En Francia, por ejemplo, hay cuevas donde puede ver lobos cazando un animal, como alce o algo, ¿no? Y al otro lado tú ves gente, humanos, cazando el mismo animal con el mismo sistema. Entonces, hemos copiado el sistema de trabajar en equipo, hemos copiado de ellos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Pues que nadie se me mueva porque en esta noche estamos sacando estos audios, pero todavía queda el grueso, lo mejor, ¿eh? No tiene desperdicio, no tiene desperdicio alguno. Todavía de alguna manera traemos el corazón encogido porque estar entre ellos provoca una sensación la cual es absolutamente imposible poder verbalizar a través de una radio. La sensación de la cercanía, del hipotálamo como responde, de la mirada del propio lobo, de las sensaciones, el olor, de estar en el campo y de sentir que en ese momento no son tus reglas del juego, sino son sus reglas del juego. Es una sensación de verdad maravilloso. En ese momento tenía que aprovechar, estaba claro, estaba con nosotros un gran historiador, un escritor llamado Francisco García Román, el cual había llegado prácticamente de Francia, de estar realizando una increíble labor de investigación acerca de la bestia del Yeguadán. Y así le preguntábamos, teníamos que hacer una lectura antropológica sobre la bestia y sobre los animales que tenemos delante. Esa era la respuesta que me daba. Vamos a ver, estos son exactamente el tipo de lobo. Es este tipo de lobo europeo. ¿De la película? Exactamente. De la zona del Yeguadán era este lobo. Ah, era este mismo lobo. Un lobo europeo. Este sube, sí, sí. El lobo ibérico es nada más que una subespecie del lobo europeo. Ajá. No es una especie totalmente distinta, ¿eh? Vale, vale, vale. Lógicamente no, porque es un continente. Vale, vale, vale. En los 3 años que duró las batidas que hacían para buscar a la bestia, diezmaron toda la población de lobos del Yeguadán. O sea, no quedan apenas ejemplares, muy poquitos. Mataban muchísimos. Bueno, pues Eso era el peor tiempo para los lobos, sí. Medieval, porque eso era el tiempo cuando han cogido la Biblia literalmente. Uh-huh. Pero literalmente, claro, porque han aprendido a leer la primera vez, ¿no? Y entonces, en la Biblia, el lobo está. Hablan sobre el lobo solo 2 o 3 veces, ¿no? Depende de la traducción que tienes. Pero siempre como el lobo malo para. La Biblia habla en símbolos, ¿sabes? ¿Cómo? El lobo, claro, es peligroso para la oveja. El diablo, o quién sabe, es peligroso para la gente. Eso quieren decir. Pero la gente, ¡oh, el lobo es peligroso! Entonces han matado miles y cientos de miles de lobos por nada. Y lo más, tenemos que contar una cosa, pero es súper importante. Matar predadores es lo más tonto que hay. Quien mata predadores no ha entendido nada de la naturaleza. El predador es el médico del bosque. Él no es malo, él es el médico. Porque solo porque tenemos predadores, tenemos una población de presa o de otros animales. Sin predador, todos van a morir. ¿Todos? Todos. Porque el predador, ¿qué hace el predador? Ningún predador es más rápido o más fuerte que su presa normalmente. Es el sistema de naturaleza para que el predador siempre coge lo más viejo, menos válido, o con enfermedades, con cáncer, con una cosa genética. Esos lo cogen, lo limpian. Y así, ¿no?, la población está sana y vive. Un lobo no caza un animal sano porque es demasiado rápido. Vale. Basta, súper fácil. La presa controla la población del predador, no al revés. Vale, y si no has entendido eso, si no has entendido el sistema de naturaleza, ¿cómo puedes comprarte una escopeta y matar animales? Sin entender el sistema. Si no entiendes el sistema, no lo tocas, por favor. Matar predadores es lo mismo en el mar que hacen con los tiburones. Es un crimen. Es terrorismo. Pero, Daniel, de naturaleza. Esto que me estás contando me llama mucho la atención porque siempre que vemos al típico cazador, ¿no? Hoy nos trae aquí el argumento de una película, aunque en definitiva siempre es un buen momento. Solamente ha sido una excusa, ¿no?, para acercarnos a estos tremendos animales, ¿no? Parece que la figura del hombre con la escopeta en el hombro parece ser un gran conocedor siempre del mundo de la naturaleza y de los animales, sí, y demás. Y sin embargo, veo que no. Ignorante. Totalmente ignorante. Total. Si tú cazas para comer, hombre, eso es caza. El resto es terrorismo de naturaleza. Lo siento, pero es así. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Ciencia. Historia. Investigación. Sucesos. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, yo no puedo ni quiero disimular mis nervios ahora mismo, miradas cruzadas en el estudio, porque nos ha costado mucho trabajo. De verdad, esbozar algo así no es fácil y hace falta, si me lo permitís, un poquito de arrojo. Hay que estar, como dicen en mi pueblo, un poquito mal de la cabeza, porque cruzar dos alambradas, la segunda electrificada, sabiendo que te vas a meter entre lobos, lobos no domesticados, ojo. Hay una gran diferencia porque él, como dice Daniel tiene un parque científico, la gente acude, ve con una relativa cercanía a la propia especie, pero son lobos que en ningún caso están domesticados. No tendría ningún sentido y es lo que él intenta preservar por encima de todas las cosas. Ojalá que de alguna manera, sin retocar nada este audio, os adentréis esta noche y viváis lo que he sentido yo. Eso es lo que yo he procurado, ¿de acuerdo? Haciendo mil preguntas, tanto a Daniel como a Francisco, rodeado literalmente entre lobos. Hay momentos donde se me entrecorta la voz porque llega un momento que desborda, todo hay que decirlo. Hay la naturaleza intrínseca, quizás primigenia, la llevamos todavía alojada en nuestro hipotálamo. Pero arriba el telón, arriba la magia de la radio, esta noche, ahora mismo, os meto en un país de lobos. Ahí adentramos. La primera vez que conocí yo a Daniel justo en este mismo lugar, me dijo una frase que no sé por qué a uno se le queda en la cabeza, ¿no? Si te muerden, no corra. Vamos para adentro. Y no grita. Y no gritar. Y no grita. Vale, por aquí. Las llaves al suelo, ¿eh? Vale. Vale, pues esto es para verlo. Fíjate, Rafa, cómo... Aquí, vale. Rafa, uno no se acostumbra a atravesar una verja así. Bueno, al final, yo creo que sabiendo unas pautas de comportamiento y respetándolos, porque es su territorio, es lo principal, ¿no? Que hay que saber que es su territorio y hay que respetar eso. Si no, nos metemos con ellos. Pero pues... atravesar dos vallas como las que hemos atravesado y está aquí ahora mismo cuando vamos... Ahora mismo mi corazón se adrenalina. Pero, bueno, bien, pues... ¿no? Pero somos la otra mirada, ojo para adentro, esto. Claro que sí. Cierre el bolso, por favor. Sí, déjalo al suelo el bolso. No. Ay, mira, ves que he dejado yo mi llave ahí. A ver, medidas de seguridad por aquí. Al suelo. Todo que está un poco presa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, pues todo si fuera... Todo fuera y esto por aquí. Yo creo que ya estoy listo. Cuando quiera. Hala, amén. Venga, encantado, ¿eh? Una última foto para la familia, por favor. Ah, una última foto. Bueno, sí, yo creo que. Entra. Vale. Hola, amigo. Estoy tranquilo. Son nada, tranquilos. Nada. Yo estoy muy tranquilito. Y los lobos también. Tienen buen día. Ah, bueno, estamos aquí. Los rusos menos, pero estos son muy relajados. Los que hemos visto antes eran lobos rusos, ¿verdad? Lobo europeo de Rusia. Bueno, pues amigos, me gustaría comenzar un poco la grabación aquí en este momento. Sí, pero no te separes mucho de Daniel. No, mucho de Daniel. Porque son aficionados de culo, ¿sabes? Ah, sí, vale. Me dijo mi amigo Miquel Navarro que volviera entero cuando le dije que me iba a meter donde me iba a meter. Aquí hay que estar un poquito mal de la cabeza para meterse aquí. Rafa ha sido la amistad más corta que se haya rodado en la historia. No, sí. Rafa, coge tu tiempo, ¿eh? Tranquilo. Coge tu tiempo. Tranquilo, ¿no? Sí. Pero es curioso, a ver, nos acabamos de meter en la boca del lobo, nunca mejor dicho, ¿no? Venga, siéntate. A ver, nos vamos a sentar por aquí. Vale. Bueno, pues a mí me gustaría deciros que la pasión por la radio me llega a cometer estas locuras, ¿no? De coger los micrófonos y fijaros que están ahí, ¿no? Nos van empezando a rodear. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto dentro de lo que se nos ha contado dentro de la historia de ese precioso animal como es el lobo? Este tipo que está justo a mi lado es uno de los tipos que más conoce los lobos, posiblemente en el mundo mundial, como se suele decir, Daniel. Vale, yo lo conozco de otra forma, ¿no? Porque yo lo conozco más íntimo que otros, porque desde el principio nunca era mi intención ser el jefe, porque eso es imposible. Por eso yo tengo otra relación con ellos, como tú sabes, ¿no? Y como no notas, ¿no? No enseñan sumiso a nosotros, ¿no? Bien. Son los jefes aquí dentro, somos invitados y nada más, ¿no? Pero por eso, vale, tú sabes que puedo... a observarlo en situaciones totalmente naturales, cuando están peleando, cuando hacen amor, todo eso, yo estoy dentro, ¿no? Y eso puedo verlo. Pocas personas en el mundo que tengan esa no es imposible, ¿no? Porque ellos que hacen es domesticarlo. Claro, son cerca al lobo físicamente, pero este animal después no es lobo, ¿no? Es casi desocializado. La domesticación, la influencia del humano siempre rompe. ¿No? Claro. Si hablamos naturaleza o algo, la influencia humana siempre rompe. Mira, si tengo un lobo pequeño y criamos como un perro, este lobo nunca va a enseñar un comportamiento natural de sus ancestros, de los lobos en general. Imposible. ¿No? Por eso, siempre cada uno que trabaja con lobo está domesticándolo, por la seguridad de la persona que lo hace. Pero un lobo domesticado no enseña un comportamiento natural. Entonces es una tontería. Daniel, perdona que te interrumpa. ¿Por qué ahora mismo tengo un lobo en mis zapatos? Él coge tu olor y pone su olor. Bueno, es tremendo, ¿eh? Comunicación. Comunicación, sí. Pero... Así empiezan y después hacen pi. Guay. No, es... todo hay que decirlo. Rafa, te encuentras al otro lado de la cámara grabando. Antes estábamos hablando del Yebodán y de la capacidad que tuvieron estos animales en provocar un miedo del cual se ha trasladado la propia historia. Tú cuando entras aquí, ¿qué has aprendido junto a Daniel en un lugar como este? Por aprender muchísimo. Parece que... A ver, evidentemente, fue el primer comentario que yo le hice a Daniel la primera vez. Digo, aquí voy a aprender un montón. Y es verdad, ¿no? Pero te das cuenta de que realmente se necesitan muchos años también para poder aprender esto. Y tengo la suerte de que la experiencia de Daniel me sirve a mí, digamos, ¿no? Porque me ayuda mucho a conocer. Es como darte el trabajo hecho realmente, ¿no? Es como si te dan la comida masticada prácticamente, ¿no? Y claro, pero es cuestión de tiempo para estudiarlos y demás, ¿no? Y yo estoy aprendiendo cosas, claro, cosas que antes ni imaginaba, ¿no? Algunas cosas que pueden parecer... La otra mirada, detalles tontos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Pero es que aquí no hay ningún detalle, no hay ningún detalle tonto. Fijaros, a mí se me pasa una cosa en la cabeza, claro, yo como... Hace unos días, en el cine, veía a unos tipos que se había estrellado un avión y estaban en un territorio de lobos. Hay un momento que es lo que... Bueno, línea argumento, simple excusa, ¿no? Lo que nos trae aquí de decir, bueno, los lobos tienen un radio de acción, dice el Liam Neeson, este en la película, dice, bueno, pues si estamos cerca de su madriguera... Yo no quiero destripar, ni quiero yo tampoco echar... Pero vamos, señores, yo estoy aquí frente a este tipo, sentado aquí, ahora mismo, rodeado entre lobos con un tipo así, y yo te pregunto, ¿nos van a comer? ¿Somos su merienda o...? Claro que sí. Así. Lógico. Lobos siempre cazan humanos. Eso puede leer cada día, hombre, en el sur, en el mundo, en todo el mundo sabemos que los lobos son los malos. Por favor, estoy de verdad... ¿Por qué no se consulta a gente como tú? A un tipo como tú. Si yo he dado contigo, ¿por qué ellos no? Yo te digo por qué. La mentira es dulce. Y la verdad amarga. ¿Qué vendes mejor? Supongo que la mentira corre más rápido, ¿no? Aquí estamos. Va más rápido, claro. La verdad en gotas. La mentira en chorro. Hay una frase... La mentira vende. Hombre, por favor, ¿qué es Hollywood? ¿Qué es Hollywood? Una máquina de hacer... Una Matrix. Una mucha gente... Pero muchísima gente, tú no lo crees, pero es así. Mucha gente cree que ven a la tele. Creen que es realidad. No, es así. Si han preguntado hace poco, eso no es tema del lobo, pero es interesante. Hace poco han preguntado a jóvenes en Alemania qué es su plan para el futuro. Y han dicho, vale, hay dos posibilidades. Superstar, eso es como aquí, Operación Triunfo. Sí, claro. ¿No? Totalmente loco. O Hartz-IV. Hartz-IV es el pago social del Estado. Son dos cosas, hombre, Superstar es lo más arriba y otro más... Pero es como todo que conocen de la tele. Y lo cogen como realidad. Eso es el problema. El Matrix al... Eso es película. Si cogemos Hollywood como Hollywood, genial. ¿No? Para una hora y media, algo de bla, bla, bla, me da igual si es verdad o no. Es como una canción, ¿no? Si me gusta, me gusta. Pero si no, no. Hay una historia, y esa pregunta también te la hago extensible a ti, Rafa. Vamos a ver, cuando se demoniza un animal tan sumamente hermoso como es el lobo, y cuando metemos en el subconsciente colectivo que es un animal sanguinario, que mata a la primera de cambio, que parece que nos está acechando... Solamente a un lado. Porque a un lado tenemos miedo, al otro lado no hay ningún animal que tiene tanta fascinación como el lobo. Mira, ¿cuántos fanáticos de lobos tiene? Hay muchos. Este es un animal tan dual, da miedo, pero dentro del miedo tú sabes que hay algo en la alma. Si tú ves la cara de un lobo, los ojos de un lobo, te parece que él está leyendo tu historia entera en 2 segundos. Sí, no, sin duda. Entra a tu conecta, alma, ¿no? Es increíble. Pero también es verdad que no le puedes mirar a los ojos, ¿eh? Cuidado. No se le puede mirar a los ojos. No largo, ¿eh? Para un tiempo sí, pero no como, ¿no? Es una provocación. Ajá. Si hace eso en un bar, vas a encontrar lo mismo, ¿sabes? No, está bien. Aprendí eso pronto, Rafa, es que cuando uno se entera de esas historias, ¿no? Pero te lo dicen aquí, ¿no? Claro. Porque, claro, ahora mismo el enfoque que tú tienes son dos tipos que están aquí sentados en el campo. Esto es lo más especie de un picnic. Pero yo estoy seguro que Daniel pega una voz o hace uno de esos gritos que él tiene y que se lo voy a pedir porque, claro, que son los auténticos. Están esperando una ruta por eso. ¡Wolflinge! ¡Wolflinge, ven, corre! ¡Mausemädchen! Ahí viene, es que... ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Mausemädchen! La hembra. La hembra nos acerca... ¿Cómo digo? Ya tengo que decir hola a la hembra. Ah, vale. ¡Hola! Rafa, yo vale, no, si yo, no, si yo estoy muy tranquilo, pero fijaros este momento. Nada, no toques nada, quieto. No, tranquilo. Madre mía. Tranquilo, ¿eh? Madre mía. Como si fuera un caniche. Bueno, yo creo que tranquilo, tranquilo. Mira, él toca a ti, tú nunca tocas. No, ¿vale? Menos mal que esto se está grabando, menos mal, porque esto hay que estar muy mal de la cabeza. Los nietos luego te creerán cuando eso tiene un valor, porque un lobo ha tocado a ti. Señor. Me acaba, esta calva que veis, la acaba de pegar un lametón. Hola, chaval. Y, en fin, es que no me sale el cuerpo. ¿No? Pero mira, es que normalmente toda la gente quiere, oh, yo quiero tocar. A ellos no les gusta ser tocado, ¿eh? A ningún animal salvaje. ¿Por qué? Ser tocado de un extraterrestre, porfa. ¿Y por qué me acaba de. Él está, mira, es súper relajado. Mira los lobos que relajados son. Es porque tienen confianza. Porque nunca un humano ha hecho algo malo. Fijaros que está lamiendo el micro, me encanta, pero fijaros que este micrófono ha sido bendecido por un lobo, nunca mejor dicho, ¿no? Ya, como tiene beso de lobo. Sí, sí, bueno, como podéis ver. ¿Cómo va a cambiar a luna llena, no? Bueno, como podéis ver, aquí tengo el beso del lobo y fijaros dónde lo tengo. No lo toco ni lo miro mucho, pero. No, él es relajado, él no es rango alto. Un rango alto nunca hace eso. Ah, un rango alto, ¿no? Contigo nunca, hombre. No. Ah, que, o sea, yo soy un guiri para ello y entonces... Es como el rango bajo, ¿qué haces tú? ¿Quién eres tú? Ah, vale. No, interesante, vale, pero el olor no me gusta, vamos a poner mi olor a él, porque, para o sea, que parece más lobo. Él ha cogido y me ha dejado su olor porque... Sí, intercambio de olores. Ajá, vale, ahora yo huelo a lobo y él huele a desodorante, sí. ¿No? Bien. Sí. Vale. Rafa, y ahora no sé la pregunta si... es para quién es mejor. Insisto que no, la pregunta a la cual hoy me voy a decirla 20.000 veces y os la hago los dos. ¿Por qué se nos ha vendido esta película a lo largo del tiempo? Rafa, tú eres historiador. ¿Por qué en los cuentos que nos quitaban el hipo, ¿no? Cuando éramos niños, teníamos la figura oscura del lobo y el lobo sigue siendo ahora mismo me han dejado acojonado porque ya lo habéis visto, ¿no? Pero ¿por qué cuando es un animal tan sumamente hermoso y corresponde, como me está diciendo Daniel, a un patrón, a una familia y no se salen de guión? Apuntaba muy bien antes Daniel cuando decía que es justamente antes de los cristianos, ¿no? Cuando ya se pierde la figura de lo que representaba el lobo para aquellos pueblos en aquella época, en ese contexto histórico, ¿vale? ¿Vale? Pero está claro, el lobo siempre ha sido un animal misterioso, un animal... asociado siempre un poco a lo mágico, un poco a la noche, al misterio, al terror, ¿no? Y eso ha pasado por tradición oral, de generación en generación, año tras año, y es lo que tenemos hoy día. Y es lo que la gente normalmente conoce. Se queda con esa imagen. Es una pena también, por otro lado, ¿no? Sí, pero tengo que decir también que, por ejemplo, en países como Rumania, ¿no? No existen problemas. Ellos viven con estos animales totalmente normal. Están acostumbrados que el lobo existe. Ya está, él tiene su derecho, yo tengo mi derecho, ya está. ¿Cómo puede ser que que en estos países funciona sin problema? Pero ¿Por qué esa bipolaridad? ¿Por qué en Rumanía, como tú apuntas, que yo no lo sabía, ¿no? Que por cierto, la gente nos mira como diciendo, aquellos se han colado allí y van a morir pronto, ¿no? Guantánamo Bay de España. Guantánamo Bay, Rafa, es que claro, está la familia allí viendo, claro, y nos ven aquí y van a decir, bueno, la merienda. Y mira, la comida está dentro. La merienda. En cualquier caso, ¿por qué esa relación, por ejemplo, que en Rumanía se haya socializado más la convivencia con el lobo de otra manera que aquí, en esta vieja Europa? Es súper fácil, porque esta gente todavía tiene relación con la naturaleza y nosotros no. Bien. Nosotros vivimos en el Matrix, en la Matrix se llama, ¿no? ¿Cuándo perdimos ese contacto, Daniel? Hace tiempo. Pero es una cosa política, tenemos que entender, ¿no? Ya. Es así, yo no voy a hablar más. Vale. Pero te veo muy convencido de unas razones que, fíjate, ¿no? Hay unas razones que van más allá, ¿no? Sí, más profundo. Mucho más profundo. Que a mí me gustó mucho de Daniel, que me dijo un día, y no lo voy a olvidar, que dice: si dices la verdad, necesitas un caballo rápido. Es muy buena frase. Ostras, esa. Ostras, qué frase tan buena. Pero es la verdad. No la olvidaré, tú ahora tampoco la olvidarás. No, ya no. Ya, Daniel, la vamos a hacer nuestra también, ¿eh? Si dice la verdad, necesita un caballo rápido. Sí, es la verdad. ¿Te gusta llamarte? A ver. Me gustan los caballos rápidos. ¿Qué, Rafa, qué es para ti eso de la verdad? La verdad está oculta siempre. O casi siempre. Hay que buscar. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Estuviste muchos años también en Francia. Siete años y medio. Sí. Allí. ¿Cómo fue tu experiencia? Ah, muy positiva, súper positiva. A nivel, para una persona como yo que le encantaba la historia, sobre todo la época medieval, ¿no? El tema de las cruzadas albigenses que hubo allí contra los cátaros, los templarios, todo eso me encanta, ¿no? Y encima, bueno, también la zona del Llobadam, ¿no? Uh-huh. Para mí fue una experiencia a nivel profesional muy, muy positiva. Y claro, estar in situ, aprendiendo y buscando, investigando en archivos históricos, en archivos departamentales. Para mí yo estaba allí como pez en el agua. Y claro, los muros tienen alma, ¿no? Cuando estás ahí lo respira el espíritu de esta gente. Además, claro. La gente que me conoce un poquito, o sea, cuando va conmigo a visitar algún enclave, por ejemplo, una encomienda templaria, por ejemplo, lo que sea, a que no me hablen porque no escucho entra nada. Entra en otro... Totalmente, me quedo pillado. En sí, otro sí. Ciclo. Yo me voy a levantar por aquí porque te voy a invitar. Venga, siéntate un poco con Danielo. Gracias. Porque, hombre. Toma, ahora vamos a intercambiar. Ahora te voy a dejar el micrófono. El micrófono, insisto, el micrófono, este micrófono de la otra mirada, hoy chupeteado aquí por por los lobos. Y la verdad que es alucinante. Hoy lo estamos grabando en vídeo porque estos son de esos momentos que si no, los amigos te van a decir, eso es mentira, ¿no? Eso no ha ocurrido. Bueno, pues yo me metí entre lobos con estos tipos que hoy nos acompañan. Daniel, ¿cómo poder invitar sobre todo a la gente más joven a que descubran la verdad? Y cuando me refiero a la verdad sobre estos animales, es decir, consultar bien y no consultar a fuentes que estén intoxicadas. Tienes una página web, por supuesto, Lobopar es un sitio de referencia, uh-huh. Aquí está, y atendiendo a todo el mundo que se acerca. Pero, ¿cómo poder encontrar un poquito más de cultura en este terreno? ¿No? Vale, yo estoy escribiendo un libro. Además, estamos retocando ya la página web un poco para poner más información profunda, ¿no? Sobre lobos, sobre perros, sobre las relaciones y todo eso. Y, vale, para mí, la única forma... ¿cómo decirlo? La única forma promocionar el lobo, pero no como promocionar el lobo como, oh, ya, es tu súper amigo. Eso es un fallo también, ¿no? Porque mucha gente dice, oh, el lobo es tan feroz. Otros dicen, no, es súper amable. Y lo enseñan, por ejemplo, con lobos domesticados, y mira, puede tocar. Eso no es el camino correcto. Porque un animal salvaje es un animal salvaje. Tenemos que aprender a respetarlos. ¿Sabe qué es el problema del parque a veces? Que hay gente que han visto, por ejemplo, a la tele, que yo estuve dentro con alguien, ¿no? Eso hacemos a veces, si es 4 o 5 veces al año. Ya es mucho. Ya lo sé. Para no... Tú lo sabes, él lo sabe. Claro. ¿No? Pero la gente ven a la tele y después todo, cada uno... Ah, yo quiero entrar, yo quiero tocar. Eso exactamente es. Quieren tocar. ¿Por qué quieres tocar? ¿Por qué no puedes respetar? ¿Por qué tú tienes que ver con tus manos? No tienen ojos. No tiene respeto. Eso es el problema. Hay gente, pero de verdad, que me dicen que son súper protectores de naturaleza y bla, bla, bla, bla, bla. Pero al final, y no podemos tocar un lobezno, no podemos tocar un... Hombre, tú eres protector de naturaleza, tú no has entendido nada. Eso es el problema. La gente siempre está... Son súper, como decirlo, cándido. Es que... Para llegar donde nosotros estamos aquí ahora mismo, uh-huh. Tenemos que entender que no hemos colado en la casa de ellos. Sí, claro. Y eso. Que, claro. Y que no podemos invadir ese espacio y mucho menos desnaturalizar lo que es el ciclo. Que mira, es lo si que lo hago eso cada 3 días o cada 2 días o cada semana, por ejemplo, mis lobos van a cambiar. Y eso es un crimen. Yo necesito mis lobos como lobos. sin la influencia humana, o muy poca, poca, poca influencia humana. Si yo entro, no pasa nada, porque yo, para ellos, da igual. Como ahora, mira, vienen y salen y viven su vida, siguen con su vida. Eso funciona a veces con gente tranquilo, por eso estás aquí dentro, porque tú eres tranquilo. Gente que quieren, ¿no? No son tranquilos, son un peligro. Yo no puedo entrar con gente aquí. Claro. Imagínate si cuando atacan, ¡ja!, puedo cerrar el parque, ¿no? Claro. Eso no puede ser. Entonces, claro, eso no hago, nunca. ¿Tú crees que todo eso son excepciones? Pero muchísima gente han preguntado y muchísima gente no ha ido, lógicamente. Claro, claro, porque es un compromiso estar aquí. Aquí sí, hay un componente de riesgo. Sí, no, por eso nosotros no tocamos. Claro. Cuando ellos vienen, bien, pero tranqui, boom, y ya está. Tenemos que respeto, es una palabra que me encanta. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Un gran amigo de la radio. Antes coincidíamos con muchas amistades que no, sí, que no. Bueno, vale, no, gran amigo no es porque. Yo os lo digo, lo siento, pero a veces. Pero muchas veces tú has estado en muchos estudios de radio, has hecho televisión también. Sí. Pero no es nada frecuente grabar un programa de radio, no, como donde y como lo estamos haciendo ahora mismo. Estoy. Yo estoy encantadísimo, además. Para mí es un honor, además, estar en tu programa. De otro bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda alguna, os digo una cosa. No sé por qué, pero es que, claro, insisto, ¿no? Que viendo donde nosotros estamos, fijaros las familias como están ahora mismo, allí observando a los lobos, ¿no? Ahora sí voy a girar la cámara y puedo decir oficialmente, Liam Neeson, te has equivocado. No nos hemos estrellado en un avión, pero junto con Daniel y Rafa hoy he aprendido que los lobos, que no, que va a ser que no. Que si tienen hambre, pues seguramente... No, hambre no es. Hambre nunca es el inicio. No. ¿No es el inicio? No, para lobos no. Mira, el humano no está a la lista de presa. Basta. No cazan humanos. ¿Tú comes perros? No. Entonces. ¿Perros tienen que tener miedo cuando te ven? No. Entonces. ¿Para ellos no qué? Somos a la lista de presa. ¡Basta! ¿Qué tipo de bichos somos para ellos, Daniel? Raro. Raro y peligroso. Raro, peligroso y hoy en día totalmente loco. Para ellos nosotros somos... Claro, no tenemos relación de nada. Mira, es que... Gente compran perros, no entienden nada. Después de 3 días lo traen otra vez, dicen, hace caca. Hombre, claro. Pero para ellos es una sorpresa que un cachorro hace caca. Por favor, ¿dónde vivimos? Vale. Lo siento, vale, pero vale. Eso no es normal. Yo tengo niños aquí, malagueños, que nunca en la vida han visto una cabra. Por favor, Málaga es un pueblo. Eso no es Nueva York. ¿Cómo puede ser que un niño con 9 años nunca ha visto una cabra? Ni saben la diferencia, ni los padres saben la diferencia entre una cabra y oveja. Por favor, ¿qué fallo han hecho aquí en la educación de los niños? Pero no es solo este país. ¿No crees que en otros países es mucho mejor? En Berlín preguntan niños por un dibujo de una vaca y sale lila, sale violeta, como de Milka, porque es la única vaca que conocen. Si aquí preguntan a los niños de dónde viene la leche, dicen que Tetra Brik. Cuando encuentran huevos a las gallinas en el súper, no, ahí encuentran y súper como un choque, ¿qué hace? Son huevos. No, salen de gallina. No lo, por favor, pero comen química. No conocen ni un huevo y esta gente un día van a ser al gobierno, van a ser los jefes del país. Rafa, ¿cómo nos mirarán en un futuro el día que hayamos perdido el contacto natural, que nos hayamos deshumanizado? Nunca mejor ya lo hecho. Estamos perdiendo, ¿eh? Ya estamos en ese camino, en esa vía. Ya. Hace tiempo, ¿eh? Es un camino de una dirección. Yo estoy esta tarde, de verdad, alucinando, y pienso que al final este documento, lo que parecía que en principio íbamos a solamente tratar el concepto del lobo, de su propia naturaleza, hemos terminado, fijaros, ¿no?, hablando de la nuestra. Sí. De la manera... Es lo mismo, porque eso siempre va junto. Eso siempre va junto. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La marmita de Obelix. Hace algún tiempo, las autoridades de la ciudad de Monza, una ciudad italiana, prohibieron que las peceras fueran redondas, como lo oyen. El cabildo argumentaba que era una crueldad para los peces vivir una realidad completamente alterada. Quizás tuvieran razón, pero yo voy mucho más allá. ¿Es posible que ustedes y yo vivamos en la misma realidad? Me explico. Hay un 2% de la población que capta una realidad diferente al resto. No es que la ven alterada, sino que ven la realidad aumentada. Estas personas perciben una mezcla de sentidos. Así, Unos huelen los colores y otros ven música. A este fenómeno la ciencia lo denomina sinestesia. Es posible que a algunos de ustedes les pase. Yo, para mi desgracia, confieso que no soy sinestésico. La sinestesia es un campo que acapara la atención de los científicos, desde psiquiatras hasta psicólogos, pasando por neurobiólogos y, cómo no, también les interesa a los artistas. Es algo maravilloso que un estímulo visual pueda activar el sentido del oído. Esto era lo que le pasaba a Kandinsky, el pintor ruso. En cierta ocasión llegó a decir: "La nieve está cantando". En realidad, lo que quería decir es que el blanco de la nieve le hacía ver notas musicales. Al principio se pensó que la sinestesia era un problema del ojo, o del nervio ocular, ese nervio que lleva las sensaciones visuales hasta el cerebro. Ahora sabemos que el origen se encuentra en el cerebro, en determinadas zonas de asociación cerebral, las cuales tienen mayor actividad y mayor número de conexiones neuronales. Probablemente eran sinestésicos, además de Kandinsky, Paul Klee, Vladimir Nabokov y Duke Ellington. ¿Qué podemos hacer el resto de los mortales si queremos experimentar sensaciones parecidas? Pues solo podemos hacer una cosa, y por cierto, no se la recomiendo: meternos como si fuésemos Obelis en una marmita llena de LSD. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. Bueno, pues más contenidos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. Yo recuerdo aquella famosa y mítica película de Ridley Scott, año 1979. Todos nos quedamos patidifusos al ver aquel título, Aliens, el octavo pasajero. Esta noche estoy diciendo algo así por una razón, porque nos vamos ahora mismo a adentrarnos en la redacción de la revista Cuo, la capital de España. Siempre fiel a esta cita se encuentra un amigo de altura, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Oye, por cierto, antes de lanzarte la pregunta del millón de dólares, supongo que vistes esa película. Hombre, la vi además cuando se estrenó. Ya soy lo suficientemente mayor como para haberla visto en el año 79 cuando llegó a las pantallas españolas. Y desde entonces la he visto muchas veces más, claro, me encanta. La película es fabulosa. Una película futurista, pero válgame el cielo que resulta que esta noche viene Vicente Fernando diciendo que llueven aliens del cielo. Sí, te voy a hablar de tormentas muy extrañas, y la más extraña de todas es una que sucedió en julio de 2001 en la ciudad india de Kerala. En plenos monzones comenzó a caer una lluvia roja, como si estuviese lloviendo sangre, un fenómeno que, bueno, que se ha dado en otros momentos a lo largo de la historia. Este fenómeno, ya te digo que no es muy extraño, puede producirse por el barro, por semillas de polen que tiñen la lluvia de color rojo. Lo que pasa es que al analizar aquella lluvia, un microbiólogo llamado Milton Wainwright encontró que lo que tenían de rojo a las gotas de agua eran células. Wow. Células, pequeños microbios. Y se planteó una teoría que ha causado un gran revuelo y que sigue siendo uno de los grandes enigmas científicos recientes. Wainwright propone que lo que pudo haber sucedido es que fuesen microbios de origen extraterrestre los que hubiesen teñido esa lluvia. Evidentemente, tal hipótesis que enlazaría con la teoría de la panspermia, ¿sabes? Que es esa teoría que propone que la vida pudo venir fuera del espacio en un meteoro. Dicha hipótesis, esa hipótesis es rechazada por muchísimos científicos, pero hay otros que lo avalan y que dicen que puede ser perfectamente viable. Lo que sí está claro es que eran organismos vivos, microbios, los que tiñeron de rojo la lluvia de Kerala. Bueno, pues es un lenguaje alucinante, porque realmente, Vicente, no se sabe bien cuál es la génesis, cuál fue el punto, la espoleta, el detonante con el que aparece la vida aquí en nuestro planeta. Muchas veces pensamos que la madre de ciencia es capaz de darnos muchas respuestas, pero sin embargo, a las más profundas, quizás a las más interesantes, a las que marcan nuestro punto cero, nuestro inicio, aún no tenemos la respuesta. Objetos que caen del cielo. Oye, ¿cuántas veces? Yo no sé ya si esbozado, ¿no?, de la leyenda urbana, hemos visto donde hay lugares del mundo donde han llovido incluso ranas. Sí, aquí, y te puedo contar, por ejemplo, esto está perfectamente documentado en 1972 en Buenos Aires, que cayó una lluvia de ranas. y existen además por las portadas de los periódicos de la época que recogen la noticia y fue real. Este caso parece ser que son provocadas por tornados, tornados que muy determinado pasan por algún lago, por alguna alberca y absorben lo que hay, incluyendo organismos vivos como estas ranas, y muy determinado cuando la tormenta pierde fuerza, pues la suelta, ¿no? Y ahí van las ranas lloviéndole a la gente. Bueno, mejor rana que no vacas, ¿no? Sí, desde luego, también han caído, ¿eh? Ha llegado a caer vacas, ballenas, y bueno, tenemos de todo, lluvias tan extrañas, algunas evidentemente son pura leyenda. En medievo se hablaba, por ejemplo, de lluvias de crucifijos, ¿no? Eso es una simbología pura y dura que evidentemente no tiene mucha... Pero tenemos, por ejemplo, el mismo maná, que habla en la Biblia, una lluvia de un fruto, de una especie de fruto de árbol que es parecido al pan, una hebra, y que de la que se alimentaron los israelitas, según cuenta la Biblia, en el desierto. No deja de ser este tipo de lluvias provocadas por algún tornado que arrancó ese fruto de sus árboles y que en un momento determinado lo soltó, ¿no? Está claro. Sí que es cierto, Vicente, que independientemente de lo que es la leyenda urbana, de lo propio más jocoso, es cierto, existen interrogantes en la meteorología donde no se da una ciencia, o sea, no se da una explicación o no se puede identificar cuál es el fenómeno que ha provocado el que caigan estos extraños objetos del propio cielo, ¿no? Vi no hace mucho un documental en el que se veían extrañas y enormes bolas de formación de unos granizos, pero de un tamaño. Sí, los frigolitos, sí, bueno, que cayeron sobre España, sobre el sur de España hace unos años, en el año 2005, 2006, y que sigue siendo un misterio todavía sin aclarar. Y fíjate, un compañero, un amigo que tengo en Antequera es ingeniero y me habla siempre, cada vez que hablamos de estos asuntos, pone cara de póker porque dice, es que no es normal a través de una ley de la física el que se pueda provocar una condensación en la caída que aumente un tamaño superior a, ¿no? O sea, me lo explica así con su propia letanía. Y cuando ve la fotografía de estos elementos que caen del cielo con esas dimensiones, a un propio ingeniero se le queda la cara un poco descuadrada como diciendo, vamos a ver, aquí falla el artículo número uno, ¿no? O sea, pues mira, yo te diría, evidentemente es un fenómeno muy extraño, hubo muchos casos que fueron puro fraude, ¿no? Pero Jesús Martínez Frías, que fue científico del CSIC que investigó todo este fenómeno, esta lluvia, y los bautizó como frigolitos, uh-huh. Llegó a decir que al menos 20 de ellos eran auténticos, ¿no? Y explicaba su origen con una hipótesis que él llamaba una especie de fluctuaciones anómalas en la troposfera, que era como, los describía como tsunamis atmosféricos, que hacían que todo el vapor de agua que se acumulaba ascendiera hasta penetrar en la estratosfera, donde las temperaturas eran tan bajas que dan lugar a la formación de estos comunales bloques de hielo, que pues, al alcanzar ese tamaño, evidentemente el peso hacía que cayesen hacia abajo. Y esta es la explicación más plausible que se ha dado hasta ahora del tema, descartando todas aquellas que decían que podía ser agua caída de los aviones y todo eso. Bueno, pues esto sería lo más científico, ¿no? Pero evidentemente tampoco es una cosa demostrada. En cualquier caso, es un tema apasionante el que nos traes esta noche. Subrayo por partida, Lorel, lo que nos has contado, es decir, esa lluvia que en principio parecía teñida de sangre viene a apuntar, nada más y nada menos que esas células, esas partículas pudieran prevenir nada más que del propio espacio. ¿Quién sabe si con esa teoría de la panspermia, quizá de alguna manera tú y yo también formamos parte de Dios sabe de qué infinito, de que vinimos de una manera primigenia, ¿no? Sigue siendo un lenguaje alucinante, Vicente. Ya te digo que es una teoría controvertida, que hay muchos científicos que dicen que se oponen totalmente a ella, que dicen incluso que a esas temperaturas que hay en el espacio los microbios no podrían sobrevivir. Pero bueno, Chandra Krasmienke, que fue el científico hindú que en 1981 la postuló por primera vez, la defiende y bueno, científicamente, aunque tenga gente en contra, ahí está, sostenida, y puede ser pues factible que la vida en un momento llegase al planeta en un meteoro, lo cual evidentemente nos entroncaría pues con los confines del universo y habría muchas interrogantes que quizás aquí esta noche no somos capaces de responder, ¿no? Sin duda alguna. En cualquier caso, miramos al cielo y tenemos muy presente de que un periodista de altura como Vicente Fernández es capaz de llamarnos inmediatamente a acudir a nuestro kiosco para hacernos con una de esas revistas. De verdad, Vicente, como siempre, chapó, enhorabuena. Sí. Eres un auténtico imán magnético de la curiosidad que todos llevamos dentro. Te quería cerrar con un detalle humorístico. Diciendo que si alguna vez estás cerca de un volcán y se produce una erupción, es muy probable que después lleva algo que parezca un zumo naranja con grumos. Ajá. Que es como, que es el aspecto que tiene la lluviosidad provocada por la erupción de un volcán. Sí, que tiene que ser súper agradable, que te lleva ácido en la cara. Exactamente. Bueno, pues intentaremos estar lejos del volcán. Otro día hablaremos, si te parece. Tengo buenos amigos que pertenecen a esos llamados cazatormenta, los cuales bueno, pues se han jugado el tipo, pero no una, sino 50.000 veces. Recordaron en este mismo programa la vez que estando fotografiando una tormenta estuvieron a punto de perder la vida porque se dieron cuenta que todos los vellos del cuerpo se empezaron a erizar, dándose cuenta de que se estaban cargando electromagnéticamente. Claro. A punto de caer el rayo sobre ellos. Sobre ellos, sí, sí. Bueno, sí, pues sí. Ya lo recordaremos con ellos, porque te puedo asegurar que va a ser una noche esa de radio de las de altura. Vicente, como siempre, gracias por abrirnos las puertas de la redacción de Quo. Eres grande y hasta el viernes que viene, amigo. Lo mismo digo, un abrazo. Un fuerte abrazo, Vicente. Never mind, I'll find someone like you. words instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Continuamos esta noche, pero antes quiero hacer y compartir con vosotros una reflexión muy profunda. Qué rara es esta vida cuando empieza un movimiento siendo muy pequeño, prácticamente a gatas, balbuceando, imaginando un mundo que contar en este lenguaje de la radio, esta radio que tan enamorados nos tiene a todos. Un programa que va creciendo y a través de ese largo periplo, ese largo camino lleno de luces y contrastes, pues uno va encontrando a personas muy especiales, personas que al final la vida te colocan a bordo del galeón, de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Es un placer para mí esta noche anunciaros a una nueva colaboradora de altura que va a intentar con todo lujo y detalle aportar algo muy especial a la radio. Me estoy refiriendo a Cristina Higueras. Cristina Higuera, buenas noches, amiga mía. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, encantado. ¿Cómo vamos a estar? Totalmente ilusionados a sabiendas de que una mujer de altura como tú, una actriz como la copa de un pino, ha querido formar parte de este lenguaje de la radio. Nombre de toda la marinería de este viejo y hermoso galeón, bienvenida a la que yo soy, tu casa. Es un placer embarcar con vosotros. Bueno, pues Cristina es la aportación, la voz femenina que tanto estamos buscando en este programa a través de una sección que la vamos a llamar Ecos de Sirena. A ver, ¿cómo te gustaría divertirte con nosotros, Cristina Higueras? Bueno, pues me voy a divertir seguro. Hay muchísimas formas de divertirnos y yo creo que lo que vamos a compartir pues va a ser bonito y lo vamos a pasar todos muy bien. Bueno, pues de tu mano, este era el saludo que queríamos hacer. Antes, eso sí, de subir, nunca mejor dicho, el telón de este teatro a bordo también del galeón de La Otra Mirada, porque esta noche inauguramos una sección. Ecos de Sirena con Cristina Higueras. Es el momento de escuchar La Voz del Mar, con El Eco de una Sirena. Un momento especial con voz de mujer, con Cristina Higueras. Buenas noches, queridos navegantes de La Otra Mirada. En estos tiempos en los que mucha gente vuelve a rebelarse contra el poder establecido después de décadas de anestesia popular, pérdida de valores e individualismo feroz, me gustaría dedicar este primer Eco de Sirena a un personaje de esta tierra, granadino para más señas, y que casi un siglo después de su muerte en el cadalso, otro granadino de nombre Federico García Lorca, también con una historia trágica, llevó su leyenda al teatro y la hizo universal. Tenía ella el pelo rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Se llamaba Mariana Rafaela Gila Judas Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz. Pero bueno, todos la conocemos como Mariana Pineda. fue ajusticiada el 26 de mayo de 1931. Con su ejecución, se pretendía castigar la causa de los liberales, lo que la convirtió en una mártir para estos, pero también en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades. ¿Pero fue esto por lo que la eligió Federico como su heroína? Bien, seguramente fue una de las razones, pero parece ser que pesó en su decisión un recuerdo que se le quedó grabado en su niñez. Jugando al corro, había oído cantar el romance de la belleza, que, para serlo siempre, tiene que morir injustamente y en plena juventud. Jamás lo pudo olvidar. Lorca construye un drama histórico en cuanto a la anécdota inicial, pero partiendo de ella, elabora una historia en la que la libertad se mezcla con el amor. La protagonista es símbolo de la libertad y el amor que se levantan contra el mundo autoritario, el cual acabará destruyendo a su portadora, porque para el poeta, amor y libertad no pueden triunfar, y al no poder hacerlo, acaban con quien esgrime esas armas. Mariana resulta ser la primera de las heroínas lorquianas cuya vocación de libertad y amor solo encontrarán salida en la muerte. Es tal el poder simbólico de este personaje que la entrada principal del Parlamento Europeo lleva el nombre de Mariana Pineda como recuerdo de la lucha de esta mujer por la libertad en España y, en consecuencia, en Europa. La vida de Mariana estuvo marcada desde antes de su nacimiento por el azar, la pasión y la desgracia. Su padre fue un marino de buena cuna que, en el otoño de su vida, cayó perdidamente enamorado de una mujer 30 años menor y de humilde origen llamada María Dolores Muñoz. No llegaron a casarse por las diferencias sociales y tal vez por las presiones familiares. Se instalaron en una casa en la Carrera del Darro, en Granada. Y allí precisamente nació Mariana el 1 de septiembre de 1804. La pareja duró poco. María Dolores les abandonó yéndose con otro hombre y el señor Pineda murió poco después. Mariana quedó entonces bajo la tutoría de su tío José. A los 14 años, conoció a un militar retirado y liberal con el que se casó y tuvo un hijo. 2 años después, su marido murió y Mariana se convirtió en una joven viuda. Aunque el matrimonio fue breve, en su seno, ella empezó a concebir una pasión sincera por las ideas liberales. Poco después se enamoró perdidamente de ella un joven que con el tiempo sería ministro de Hacienda y uno de los hombres más ricos de España, el marqués de Salamanca. Pero Mariana no le correspondió. Generaba ella en los hombres desconcierto. Evidentemente por su físico, pues como testimonian los grabados de la época, era una mujer de extraordinaria belleza, pero también por su decidida implicación en la lucha por el liberalismo constitucional. En poco tiempo va siendo conocida en los círculos liberales y recibida en las reuniones clandestinas que en Gibraltar van armando la revuelta contra el régimen absolutista de Fernando VII. En 1828, el comandante Fernando Álvarez de Sotomayor, correligionario y primo de Mariana, fue condenado a muerte por colaborar en el fracasado alzamiento de los ejércitos de Andalucía contra el absolutista Fernando VII. Mariana, que tenía permiso para visitar diariamente a su primo en la cárcel, consiguió introducir prenda a prenda y poco a poco un hábito completo de fraile y unas barbas postizas en la celda de don Fernando, que, disfrazado, salió tranquilamente de la cárcel por la única puerta que había y a la vista de todos. Liberales y absolutistas quedaron convencidos de que Mariana era el artífice de la fuga del condenado. Mariana, fiel a sus ideas, confeccionó un estandarte con el lema «Libertad, igualdad y ley». Compró para ello un tafetán morado en cuyo centro cosió un triángulo verde. Estos eran los colores del Oriente masónico, así que no se trataba de una bandera nacional, como quiso luego la leyenda, pero bueno, su sentido político era el mismo. Como no sabía bordar, encargó las letras y la labor a 2 criadas. Y precisamente ese fue el principio de su desgracia, porque cierto clérigo que tenía relaciones con una de las criadas vio el bordado en cuestión, denunció el caso y Mariana fue acusada de alta traición. Entonces se la encerró en el beaterio de Santa María Egipciaca, un convento que hacía las funciones de cárcel y que fue creado para rehabilitar prostitutas, pero que acabó albergando a mujeres condenadas por delitos comunes o políticos. La condena siguió su trámite y llegó a la corte. Faltaba la firma real, que naturalmente Fernando VII se apresuró a estampar, indicando el garrote vil como medio de ejecución. Trataron de forzar la voluntad de Mariana, pero ella siempre se negó a delatar. Su procesamiento fue seguido por toda la sociedad convulsa del siglo XIX, con un enorme apoyo popular a su causa y a su persona, tanto que su fama trascendió las fronteras. De hecho, hay biógrafos y estudiosos de la época que han encontrado canciones y romances populares en apoyo de la heroína andaluza en países como Italia, Portugal o Argentina. Se convirtió, sin duda, en un símbolo de la lucha por las libertades populares. Solo habían pasado 2 meses desde su arresto cuando llegó la fecha de su ejecución. Hubo un complot preparado para salvarla y matar al verdugo, pero falló en el último momento. Tenía 26 años. En una carta explicó que moría dignamente por la libertad y la patria. Antes de acostarse, en su última noche, tuvo un rasgo que retrata su personalidad. Debían cambiarle el vestido por si tenía algún veneno y también quitarle las ligas para evitar que pudiera ahorcarse con ellas. Mariana aceptó el cambio de vestido, pero no transigió con las ligas. Eso no. Jamás consentiré ir al patíbulo con las medias caídas. Y subió al cadalso el 26 de mayo de 1831, en Granada, con un vestido de percal azul con flores de azucena color caña, zapatos de tafilete negros y, por supuesto, con sus medias. ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! ¡Coge de ahí! Vale. Oye, yo sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho. De casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues amigos, en este momento de la noche me gustaría compartir con vosotros un pedacito de mi propia intimidad, si me lo permitís. En este encuentro, en esta noche donde nos hemos colado literalmente en ese país de lobos, donde hemos metido los micrófonos, la grabadora, en ese terreno difícil de abarcar, a la vuelta, recopilando toda la información y escuchando los audios, recordé de forma instantánea un relato que había escrito e interpretado con humildad, eso sí, hace unos años un servidor en esta gran aventura de la radio. Pasa el tiempo y se van aumentando esas librerías, esas colecciones, tantos momentos que hay veces que prácticamente pasan el olvido. Pero no sé por qué de forma emergente me acordé directamente de aquel relato. De aquel relato que interpretamos. Un momento íntimo en el que me inspiré a través de la mala vivencia de un amigo que pasó un momento realmente chungo en su vida y en la que nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros se puede ver en jaque ante la vida. Mira qué extraña metáfora, que al final ese telón de fondo venía acompasado por la siniestra figura de un perro negro. Esta noche, si me lo permitís, con humildad a todos vosotros, quiero dedicar este relato. El ángel triste sonaba así. Thank you. Algunas veces los instantes más intensos que uno experimenta en la vida ocurren en extraños momentos. Leí en una ocasión que somos prisioneros de la mente, siempre flotando en el bar de mofes que vienen de ese eterno diálogo interior. Pero el despertar de ese eterno estado para algunas culturas es un momento llamado iluminación. Y a todos nos ocurre. Por un instante el universo sale de sus tinieblas y podemos ver con espectacular realidad, más allá de nosotros mismos. Todo llega en la vida aunque no queramos. Mi momento llegó a lomos de una llamada de teléfono. Yo era un hombre de negocio, siempre enfundado en un estado de preocupación y desasosiego permanente. Las ventas, los objetivos, el miedo a perder el patrimonio, a ser visto como un perdedor. A que los demás me mirasen como... En fin, eso ahora ya no importa. Aquella llamada fue el comienzo de todo. El doctor Garrido me habló con tono suave y calmado. Parecía el teniente que vuelve a informar a su rey que han perdido la batalla. Recuerdo sus palabras. Mira, esto no es fácil, Andrés. Estas cosas ocurren en un mes como mucho. Es inevitable. Lo siento, amigo, no podemos hacer nada. Durante 2 días me encerré en mi casa, rompí los muebles y consumí litros de alcohol, chillando, sumido en una rabia y un odio tan tremendo que vomitaba sangre en arcadas bañadas de whisky. Ahora estaba solo. Mi mujer se había marchado años antes, cansada de aguantar a aquel hombre preocupado de sí mismo y de su fortuna. Recuerdo el día en el que ella esperaba el taxi, rota entre lágrimas. Y yo, por supuesto, inteligente, no pude decirle otras palabras. Sí, claro, tú. Tú vas a... ¿De qué vas a vivir ahora? ¿Te crees que eres alguien y no eres nadie? ¿Te enteras? Nada en esta puta vida. A mí me va a lidiar con esas mariconadas de que tengo que cambiar. A mí no me cambia nadie, coño. Esa es la verdad. Cerré la puerta y me marché con lo puesto. Cogí mi dinero y me marché para vivir mis últimos días. Menuda mierda de vida, pensaba mientras miraba las líneas de la carretera circulando a más de 205 con mi omnipotente Audi Q5. Solo conducía, no me importaba dónde ir. Aunque ir a dónde ya no había escapatoria. Las prisas de mi vida, mis eternas preocupaciones, los clientes VIP, el resto de las cosas que antes lo eran todo, absolutamente todo, ahora ya no eran nada. Miraba el reloj, el cual marcaba las horas como si fueran piedras que caían del cielo, ardientes, proclamando mi inevitable final. Dejé mi coche en algún lugar y empecé a caminar como un zombie por las calles de aquel pueblo. Durante unos días seguí comprando y bebiendo alcohol hasta que me echaban de los bares. No sé cuántos días pasaron. Notaba cómo la enfermedad germinaba y expandía sus raíces en mi interior. Me sentía como el animal que llevan para ser sacrificado. Así aquella tarde cayó la noche y hacía frío. Casi no me tenía en pie. Y me senté refugiado en la puerta. Curioso, la puerta de una iglesia de pórtico abovedado. Allí sentado y borracho, sucio, miré las tenues luces de la plaza y comencé a llorar. Pesé con este cartón. A mí esta noche me sobran, dijo una voz que salió más allá de la sombra. Me giré y vi a un hombre de una determinada edad, de barbas largas, sucias, el cual, descalzo con los dedos de los pies agrieteados, entre roña de caminar, me ofrecía un cartón. Una noche difícil, amigo, me dijo, mientras yo seguía embuido entre llantos. Aquel era un pordiosero más. Al cabo de un rato todo estaba en silencio. Tan solo un autobús paró por un instante. No sé por qué me fijé en aquel autobús y pude leer el anuncio. Posiblemente Dios no exista. Joder, aquello me hizo reír. Menuda historia la mía. Borracho, desahuciado y condenado a morir. Al marchar el autobús, la plaza se tornó más oscura y siniestra. Yo estaba allí agazapado, escondido como un animal, mientras pude ver entre las sombras cómo aparecían perros grandes, oscuros, de caminar desordenado y desagradable, los cuales alzaban y bajaban la cabeza buscando y olfateando mientras le caían hileras de babas espesas de la boca. Ahí están, son ellos, dijo el mendigo acercándose a mí. Los perros son los guardianes de la frontera entre la vida y la muerte. Los veo cada noche, poco antes de que amanezca. ¿Qué quieren?, pregunté con tanto miedo que mi espalda crujió contracturada por el miedo. Amigo, esos perros te buscan a ti. Cerré los ojos procurando no chillar. Así en aquel instante ocurrió mi momento. Mi mente, mis pensamientos se retiraron cuando se disipa la niebla entre las montañas. Recordé mi niñez y los días que jugaba con mis amigos. Los atardeceres de verano pude sentir el primer beso dulce y cálido de mi mujer. Recordé el suave tacto de la piel de mi hijo cuando nació. Vi el cariño que había recibido a lo largo de mi vida hasta que dejé de ser yo. Vi cómo no tendía la mano las cosas sencillas. Fue entonces cuando me di cuenta de que morir no era lo que me preocupaba. Yo ya había dejado de existir hacía años. Lo único que quedaba de mí era un cuerpo podrido y una mente enferma, obsesionada por el éxito, el poder y, como no, el dinero. Era tarde para mí. Mi cuerpo empezó a contornearse y un pelo grueso y áspero salió de mi piel, mientras de mi boca salió un grito de dolor, el cual se convirtió en un profundo y agónico aullido. Ahora es tu momento. Si se te ha concedido algo más de tiempo, escúchame, amigo o amiga, seas quien seas, para un momento y hazte una pregunta. ¿Sabes quién eres? ¿Qué harías por poder y por dinero? Y lo más importante, ¿podrías asegurarme que ningún doctor llamará mañana a tu casa? Dicen que por las calles un buen vagabundo pide limosna, sucio y hambriento. De esos que cruzan todos los días junto a nosotros y apenas posamos nuestra mirada sobre ellos. Pero su rostro está iluminado por la luz de la felicidad. Y lo más curioso, dicen que con él va un siniestro perro negro de mirada triste. Infinitamente triste. este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos radioyentes de La Otra Mirada. No sé si a vosotros os sucederá lo mismo que a mí, pero cuando yo era pequeño, el tiempo era increíblemente lento. Quería cumplir años rápidamente, ser mayor para poder fumar, para salir después de cenar y beber cerveza por ahí. Me molestaba terriblemente que mi padre me mandara a la cama a eso de las 10 de la noche. Ahora, el tiempo corre increíblemente rápido. Noto su vertiginoso paso, el rápido devenir de los días, de las semanas y de los meses. Y muchas veces tengo la sensación de que estoy viviendo como en un sueño. Creo que de pronto me voy a despertar y me voy a encontrar otra vez en el patio del colegio, con mis 8 años recién cumplidos, saltando, jugando, estudiando de vez en cuando para no perder la costumbre y sobre todo, sin preocupación alguna, durmiendo por las noches, como suele decirse, con una pierna en Cádiz y la otra en Valencia. Pero no, no es un sueño. Estoy aquí, en mi tiempo real, con mi trabajo, mi familia, mis 3 hijos y mi querida hipoteca que me quiere tantísimo que no me deja ni al sol ni a la sombra. Como a tantos y a tantos, ¿verdad? Con mis lógicas preocupaciones, con mi trabajo, con las sorpresas que te llevas de vez en cuando. Porque todavía os digo que no he perdido mi capacidad de asombro. Con la incertidumbre del ganarás o perderás. Soy feliz con lo que hago y me gusta mi trabajo. Pero os juro que algunas veces me gustaría volver a ser un niño pequeño, volver a empezar de nuevo y dormir tranquilo, tranquilo. Ahora también duermo tranquilo, por supuesto, y sobre todo con mi conciencia. Pero tengo las preocupaciones propias de un padre de familia que antes no tenía. Prescindiendo de ciertas vivencias, recuerdo mi niñez con mucho agrado. Me levantaba por la mañana, desayunaba y al colegio. Volvía sobre las 2 de la tarde, almorzábamos, mejor, comíamos, es más castizo. Y luego, clase otra vez, de 4 a 6, vuelta a casa. Como uno era bueno con los libros, le digo con toda la molestia del mundo, pronto terminaba los deberes y entonces nos íbamos a la calle a jugar. A la pelota, como entonces llamábamos al fútbol, al burro, a la chapa, a las bolas, que no canicas, como dicen los cursis. Y el juego era primera, segunda, tercera, pie, matute y olla. ¿Recordáis, amigos? A las trompas, de peonzas, nada. Al escondite, a pedradas con los niños de otros barrios, fijaros. Los teníamos señalados a todos. Pero con los de Barranco Hondo no, con esos no nos metíamos, le teníamos miedo. Eran los únicos que nos podían. O bien con la bicicleta. La televisión empezaba a las 5 de la tarde y apenas nos interesaba. Solo veíamos la media hora de dibujos animados del hiperfamoso Mazinger Z o a Marco. A Heidi menos, eso era para las niñas. Para nosotros, cualquier cosa era un descubrimiento. Un simple palo de madera podía ser una escopeta, un espadaláser, un catalejo y mil cosas más. Aunque la mayoría de las ocasiones era el causante último y directo de los cardenales que nos adornaban por todo el cuerpo cuando el grandullón nos perseguía furibundamente con él en la mano. Con el hueso de un albaricoque, y esto lo hice el verano pasado, fijaros, sacándole la parte de dentro y frotándolo con paciencia en el escalón de la acera, nos fabricábamos silbatos. Y el que nos fabriqué el año pasado funciona perfectamente, lo tengo guardado. ¡Qué cosas! Llevábamos hormigas con las lupas que comprábamos en la tienda de chucherías. Teníamos más imaginación que los niños de ahora, que solo saben divertirse con el círculo vicioso de televisión, ordenador, Play, Nintendo. Y jugábamos con toda nuestra furia, como si fuera la última vez, y la cara se nos ponía colorada de los propios bríos. Cuando llegaban las vacaciones y se desataba la locura, como cantábamos y con qué alegría, aquello de arriba los mantecados, abajo los polvorones, y viva Doña Filo que nos da las vacaciones. Veía a mis padres solo de vez en cuando, pues estábamos siempre en la calle, pantalón corto y los codos y las rodillas adornados con sempiternas cicatrices que nunca se iban. Regaños todos los días. ¡Pero niño! ¿Qué horas son estas de venir? Cara circunspecta durante 5 o 10 minutos hasta que se calmaba el enojo. Y cuando veíamos que todo estaba a la más mínima oportunidad tranquilo, corríamos como relámpagos de nuevo a la calle otra vez. No teníamos remedio. Teníamos mucho contacto con la naturaleza. Hacíamos excursiones tanto andando como en bicicleta. Y sobre todo, nos apañábamos con cualquier cosa. No éramos muy exigentes, aunque eso sí, muy traviesos. Hacíamos las cosas un pelín a lo loco, sin saber las consecuencias. Pero éramos felices así. Y por las noches, en verano, al fresquito, nos sentábamos en la puerta de la calle y hablábamos con nuestros vecinos, o íbamos a comprar un helado, o a dar un paseo, o a escuchar alguna historia de terror. No teníamos reloj, no nos perseguía ni el minutero ni el secundero. Apenas pasaba un vehículo por la carretera cada media hora. El teléfono móvil aún estaba en el limbo y nos íbamos a la cama cuando nos llamaban. Parece que fue ayer. Esa fue mi niñez, amigos y amigas de La Otra Mirada, como la de tantos niños de aquella época, hasta que cumplí los 14 años. A partir de ahí, todo tomó un rumbo distinto. Al día de hoy no me quejo, pues no ignoro que la vida hasta ahora se ha portado bastante bien conmigo, y di gracias a todos los dioses por ello. Pero cada ser humano es hijo de su pasado y de sus circunstancias. Mi alegre niñez se esfumó a partir de los 13 o 14 años, justo cuando comencé a madurar y a percibir la realidad de la vida, tal cual era. Adiós para siempre a los juegos de mi niñez, a mi candidez, a mi inocencia. Adiós a mi alegría. El entorno familiar, duro y más para el sensible niño que yo era entonces, me dejó el cicatriz, el corazón, perdón, lleno de cicatrices, de heridas que algunas veces, sin yo querer, se reabren y sangran. Mi receta para sobrevivir aquello consistió en huir hacia adelante, aunque fuera con el corazón hecho añicos. Me refugié en el estudio, que era mi evasión. Se trataba de pasarlo lo menos mal posible y de que la mente estuviera ocupada como fuese, teniendo a raya mi gran imaginación. Así que el mejor antídoto para combatir la depre consistía en darle a la máquina de escribir para que echase humo, o a la lectura, y sobre todo con una ración doble de estudio. No sufras, estudia, me decía a mí mismo una y otra vez. Así pasé, sin ningún tipo de problema, por el bachillerato, por la universidad, en mi adorada Sevilla, mientras que simultáneamente el corazón andaba un poco tocado. Seguía luchando de rodillas y sangrando, pero luchando al fin y al cabo. Soledad y mucho Séneca en mis cuatro libros. Bueno, no deberíamos evitar tanto el pasado. Todo el mundo tiene su historia. Pero es inevitable, ¿verdad?, que de vez en cuando se convierta en una especie de mosca cojonera o sombra alargada que te amarga un poco la vida. Pero con el tiempo, amigos y amigas, todo se supera o se digiere. Incluso hasta después del llanto más sublime acaba uno sonándose las narices, como decía Confucio. Al final regresé, vencí y conseguí regresar de la batalla. Conocí a la que ahora es mi mujer, me casé, vinieron mis hijos y encontré con ello la paz emocional. Ahora trato de revivir esa adolescencia y esa niñez perdida a través de mis hijos y procuro que tengan ese ambiente familiar, cálido y de paz del que yo crecí. Al menos lo intento. Y también he descubierto que todos, algo importante, todos llevamos un niño dentro, amigos y amigas, y deberíamos de hacerle caso de vez en cuando. No deberíamos de huir de ese niño interior que siempre viaja con nosotros. Obviamente, nosotros somos gente mayor y se supone que hemos avanzado y evolucionado hacia el mundo adulto de la madurez. Pero siempre deberíamos de guardar con nosotros esa chispa maravillosa. Los niños son muchos más sensatos, prudentes e inteligentes que los adultos. Quizá al educarlos nosotros cometemos el error al que se refería Alejandro Dumas, hijo, cuando decía aquello de... En cada niño nace la humanidad. Pues eso. Y no se trata de volver a ser un niño, claro que no, sino de intentar al menos, de vez en cuando, mirar el mundo con la mirada limpia que tiene un niño, con esa mirada pura y sencilla, limpia de estereotipos y de prejuicios, llamando a las cosas por su nombre. Quizá así todos fuéramos un poquito más felices. Recuerdo aquella anécdota, es un caso real. Cierta mujer tenía un tic nervioso y guiñaba ambos ojos casi continuamente. Todos la conocían y nadie decía nada. En esto, en cierta ocasión, el hijo menor de un amigo acudía a su casa. El niño observaba cómo una mujer no cesaba de guiñar los ojos y con esa típica curiosidad sana y sin malicia que todos los niños tienen, preguntó abiertamente: «Mujer, ¿por qué haces eso con los ojos?». Buenas noches. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Bueno, pues antes de marcharme, qué gustazo, de verdad, qué altura, qué elegancia supina es hacer radio junto a este puñado de marineros. Vaya elegancia con la que nos acaba de dejar sorprendido a todos Pablo Jesús, con ese recuerdo de su propia infancia. A vosotros, locos marineros, que hace tanto tiempo seguís esta loca aventura, quiero de verdad, con humildad, con toda la humildad del mundo, compartir con vosotros algo que pedí para haceros un regalo. Cuando estaba metido entre los otros días, me acerqué a Daniel, a ese loco guiri con su sombrero negro y demás, que lo hemos grabado en vídeo, ya me lo pesaré o no, si soy capaz de difundirlo. Le pedí, mira Daniel, tú eres un tío que sabes llamar a las manadas aullando como un propio lobo y yo sé que las manadas te van a responder. Oye, este regalo se lo tengo que hacer yo a la gente. Tengo que terminar el programa aullando entre lobos. Por favor, contágianos de esa energía. Y la magia se produjo. Amigos, este es el regalo. Así, salvaje, como suena. Es como quiero esta noche despedirme de todos vosotros. El viernes que viene será un viernes más, un encuentro más a bordo de este galeón, si así lo deseas. Un fuerte abrazo, hermano lobo. De llamar a su amigo, antes lo hablamos y no podíamos terminar hoy este programa en este lugar, rodeado una vez más entre lodo, sin yo poder inmortalizar un momento que es impresionante, que es Daniel haciendo su particular aullido. Rafa, pues vamos a escucharlo, ¿eh? Venga. Vale, ahora. Venga. Castrado. Vamos a ver. Sin palabra. Eso es el concierto de la libertad, ¿eh? Uh-huh. Rafa. Lo estás viendo. Bueno, increíble. ¿Qué te voy a contar? Lo estás viviendo. Increíble. Chicos, esto ha sido la otra mirada hoy. Daniel, gracias. Rafa, gracias. Un momento que no voy a olvidar. Era un placer. Gracias.